luzes da ribalta, fazendo o número das pulgas amestradas. Pois bem, Mané deu-nos um alto momento chapliniano. E o efeito foi uma bomba. Na primeira bola que recebeu, já o povo começou a rir. Aí é que está o milagre. O povo ria antes da jogada, da graça, da pirueta. Ria adivinhando que Garrincha ia fazer a sua grande área, como na ópera. Como se sabe, só o jogador medíocre faz futebol de primeira. O craque, o virtuoso e o estilista prende a bola. Sim, ele cultiva a bola como uma orquídea de luxo. Foi uma das jogadas mais histriônicas de toda a vida de Mané. Primeiro pulou por cima da bola. Fez que ia, mas não foi. Pula pra lá, pra cá, com a delirante agilidade de 58. Lá estava a bola imóvel, impassível, submissa ao gênio. E Garrincha só faltou plantar bananeiras. Esse rapaz da raiz da serra compensou-nos de todas as nossas humilhações pessoais e coletivas. Vocês sabem que do nosso lábio sempre pendeu a baba elástica e bovina da humildade. Em 58 ou 62, o mais indigente dos brasileiros pôde tecer a sua fantasia de onipotência. E por tudo isso, as multidões, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém lembrasse, as massas derrubaram os portões e ofereceram a Mané Garrincha uma festa de amor, como não houve igual, nunca, assim na terra como no céu. Para todos ustedes, comienza a fiebre en las gradas. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy da comienzo una nueva idea. Fiebre en las gradas es un programa de fútbol, un programa de lo que hay detrás del fútbol. Vidas, historias, pasiones, alegrías y decepciones que nuestros personajes, las estrellas del balón, compartirán con ustedes. Bienvenidos de nuevo y disfruten. Sin más dilación, les presentaré al equipo que compone nuestro programa. En la zona técnica, la galera de San Agustín, el galgo del Cantábrico, Carlos Peiró. Muy buenas tardes, Octavio. Galera por Galerna, Galerna sirva. Galerna. Sirva. Me he dado cuenta, Sí, sí. En el análisis, el pibito de la Fuente del Oro, el ingeniero Javier Saiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Octavio? Hola, Carlos. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Todo bien, ¿no? Pibito, en aquellos tiempos ya lejanos en los que el Atlético de Madrid ganaba títulos y no era una sorpresa, pues yo portaba el brazalete de capitán y con el 10 a la espalda era el ala izquierdo del Fuente del Oro. Sí, señor. Honorable barrio de Cuenca. Leyenda en vida. Hoy lleva Javier una camiseta, una zamarra, ¿no? Del Torino. Que no es conocida. El grande Toro. ¿Qué pasa con el Torino, Javi? Torino es el equipo del programa, ¿no? Es el equipo... A pesar de que nos encontremos en una situación delicada, octavo de Serie B, segunda división italiana. Sí, sufriendo. Sí, bueno, pero bueno, ahí estamos y... Recordando aquel gran equipo de los años 40. Nosotros acompañaremos al Torino y el Torino nos acompañará a nosotros, ¿no? A lo largo de nuestros programas. Y el grandioso Racing de Santander, espero. Sí, bueno, el otro humildemente. Día, humildemente, ¿no? Todo lo que es humilde, menos el Madrid, ¿no? Humildemente, vamos. Pues claro. Pues, hay que reivindicar lo humilde, lo pequeño, para eso estamos aquí. Entre otras cosas. Humildemente, si me dejáis me presento como el potro de San Juan. Para servirles, yo, Octavio Bellón. Potente Liga Alcazareña. Sí, no, hemos bajado, de tercera, así que estamos... Pues, bueno. Líder en primera regional, Sí, señor. Mira el otro día. Gimnástico. Un saludo para todos los alcazareños que nos estén oyendo. Al otro lado, como siempre. Bueno, chicos, programa de hoy empezamos, si os parece, con Mane Garrincha. Javi, ¿nos puede avanzar un poquito? Sí, el primer programa lo queremos dedicar a la figura de Garrincha, porque creemos que va muy acorde con el espíritu del programa, ir más allá de lo que se ve en el campo, de esa presunta superficialidad que pueden entender aquellos que miren un partido y no quieran ver tampoco más allá. Garrincha, Javi, que para los novatos en esto del fútbol, ¿era un futbolista de qué época? Garrincha fue un futbolista brasileño de los años 50 y 60. Ah, vale. Aprendido, toma nota. Ganó dos mundiales, jugó la mayor parte de su carrera en Botafogo y es una de las grandes historias del mundo del deporte, un jugador auténticamente surrealista. Muchísimas curiosidades, ¿no? Se ha escrito muchísimo de él. Sí, ese. A pesar de que no componga el canon de los cuatro futbolistas grandes, de Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano, es seguramente el jugador sobre el que más haya escrito o el que más se haya musicalizado. Sí, dime, Carlos. ¿No está Pedro Munitis en ese cuadro de los cuatro grandes jugadores? Preguntaba, se me ha surgido así de pronto. En el territorio cántabro seguramente sí, seguramente sí, ¿no? En el recinto de Coroqueta. Por cierto que son las, si no me equivoco, las 8, las 7 en el archipiélago canario y seguimos aquí en Fibra en las Gradas. Octavio, sí. Comandante, ¿qué es lo que nos ocupa ahora? Sí, bueno, si queréis hago alusión al problema técnico que hemos tenido y que nos ha obligado a repetir de nuevo lo que estábamos comentando. Sí. Nos ha obligado a volver a iniciar de nuevo el primer programa. Y no, bueno, no te me alejes mucho del micro, que se va tu voz. Vale, perdón. Si os parece, vamos a escuchar ahora una canción que compuso el compositor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Y es una canción muy famosa con la que queremos presentar a Garrincha. Sí, es básicamente para... iniciar al oyente. De acuerdo, pues vamos a por la canción, ¿no? Lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete.

Cuando él estaba allí, el campo de juego era un picadero de circo. La pelota, un bicho amaestrado. El partido, una invitación a la fiesta. Garrincha no se dejaba sacar la pelota. El niño defendiendo su mascota. Y la pelota y él cometían diabluras que mataban de risa a la gente. Él saltaba sobre ella. Ella brincaba sobre él. Ella se escondía. Él se escapaba, ella lo corría. Garrincha ejercía sus picardías de malandra a la orilla de la cancha, sobre el borde derecho, lejos del centro. Criado en los suburbios jugaba. Jugaba para un club llamado Botafogo, que significaba prendefuego. Y ese era él, el Botafogo que encendía los estadios, loco por el aguardiente y por todo lo ardiente, el que huía de las concentraciones, escapándose por la ventana porque desde los lejanos andurriales lo llamaba alguna pelota que pedía ser jugada, alguna música que exigía ser bailada, alguna mujer que quería ser besada. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Precioso el extracto de Eduardo Galeano, el texto que acaba de leer Carlos, El fútbol, la sol y sombra, es el libro. Podemos sacar de aquí el espíritu infantil que describe sobre de Garrincha y el espíritu vagabundo pues que le acompañó toda su vida. Javi nos... Sí, bueno, nos... antes de nada me gustaría recomendar el libro de Eduardo Galeano, El fútbol, la sol y sombra, como uno de los pocos libros que se pueden recomendar de fútbol, la verdad. Tampoco hay mucho material y... No, hay algún libro por ahí muy interesante, ¿no? Pues de... Manolete sí, versus Roncero, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, el libro de Galeano es un libro de breves artículos o esbozos sobre o retratos sobre futbolistas o algún partidos concretos y verdaderamente merece la pena, está muy bien escrito y es un autor que sabe de fútbol, que no tiene ninguna pretenciosidad por mostrar más de lo que puede saber. Que ama este deporte, ¿no? Ese, sí. Ama este deporte. Este texto es muy bonito. No, no es lo único que ha escrito sobre Garrincha, pero sí es el texto más conocido. Como decimos, es un texto que habla sobre todo sobre su infancia. Y es que Garrincha pasó muchos problemas durante su infancia. Tenía problemas físicos, tenía una pierna torcida, era zambo, una pierna 7 centímetros más grande que la otra y la columna vertebral torcida. Parecía que no podía dedicarse a la práctica del fútbol. De hecho, parece inverosímil que consiguiese andar. Sí, pero es que esto le ayudaría luego a regatear y a... Sí, y a, sí precisamente sí. Garrincha es Garrincha, precisamente pues por eso. Por y además de estos físicos. Problemas físicos, también tenía problemas mentales, se consideraban un disminuido mental. Hubo un el médico de la selección brasileña. Eso ya es más común, ¿eh? Lo de que haya disminuidos mentales jugando al fútbol. Sí, sí, sí. Pues, bebía y fumaba desde los 10 años y el psicólogo de la concentración de la selección brasileña lo quería dejar fuera del mundial porque no lo consideraba apto para estar en una concentración. Era también muy pobre, muy tímido, una infancia en los suburbios brasileños. Sí. Su apodo, Garrincha, le viene de un pájaro torpe y veloz. Dices que tenía alguna... que de alguna manera era ciertamente disminuido físico, psíquico, ¿no? Y físico, a jugar por lo que he estado viendo yo aquí en los vídeos, el tipo era un angelito. Aparte de eso, tenía una personalidad infantil, ¿no? Que sí, demostró luego... Durante toda su vida tenía un comportamiento... Sí. Prácticamente. Bueno, pero eso... Por eso está acompañado de numerosas anécdotas que... Puede que algunas sean leyenda, otras no, pero... De todas formas, eso también ha acompañado un poco a su figura, sí. Sí, sí, pero digo, la personalidad infantil siempre acompaña un poco al perfil de futbolista genio brasileño. Claro, ¿no? Claro. O sea que... Eso es también de lo que habla el texto de Galeano, que hemos comentado. Bien, pues, por cierto que me gustaría señalar que esta música que estamos haciendo aquí de este colchón sonoro pertenece a la banda sonora de Cidade de Deus, Ciudad de Dios, de Fernando de Meirelles y es música brasileña de los años 60, o sea que más o menos cuadra con el personaje. Esto que suena es Nem Ben Que Nao Ten y lo que sonó antes era Metamorfose Ambulante del sello Freixas en los años 60 en Río de Janeiro. Carlos, dime. ¿Quieres hacer alguna publicidad más directa del programa tuyo? No. Adelante, adelante, por favor. No, no, lo que se iba a pedir un día permiso era para meter cuñas de... De Extraños del Paraíso y de Hermosos y Malditos, ¿no? El sí, programa sí, del dandismo que se aproxima a cual saeta. A estos panoramas de onda mayor. Por cierto que habrá que homenajear a la audiencia, ¿no? Que tan fielmente nos escucha. Andereza, Ana Moya, me recuerdo antes Octavio. Sí. Sí, eso, bueno, no sé si nos está escuchando, pero desde luego me la había dicho. Andereza sí nos está escuchando. Gracias. No sé si Andrés, te queremos. No sé si le ha gustado, porque solo ha dicho, os estoy oyendo, y ha colgado, pero no, nada más. Bueno, chicos, nos ceñimos un poquito al guión. Por cierto, el guión, me recuerda que en esta larga y dura carrera como técnico en los andamiajes de Onda Mayor, es el primer programa al que me enfrento, que está guionizado por vosotros, o cuando digo vosotros, quiero decir Javier. Javier Sainz. Don Javier Sainz. Don Javier Sainz Caurino. Como dijo Vittorio Gassman en una película, modestamente sí. Sí, sí. Es el arquitecto del programa. El ingeniero, el jefe de máquinas. El jefe de máquinas. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Armando Nogueira, otro poema. Fue uno de los grandes cronistas deportivos brasileños y curiosamente, además falleció este año. Eso iba a decir, falleció este año. Y es un texto que habla de la alegría propia de Garrincha al jugar y bueno, que dice que me conseguía transmitir como nadie más y que nos enseña el misterio de su fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos adelante. Procedemos a ello entonces, ¿no? Proceda. Ele esculpia no vento os dribles da mais pura intuição. Aqui, com uma bola, ele fez do futebol a glória e a alegria da multidão. Abençoada a obra de Garrincha, a obra que nasce e morre, morre e renasce do gesto simples de brincar. Driblar tendo pernas tão tortas e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que eu não ouso explicar. Driblar, tendo uma perna mais curta que a outra, e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que tu não ousas explicar. Driblar, tendo um desvio na espinha dorsal, e driblar como ninguém. Eis um mistério de Garrincha que ele não ousa explicar. Driblar, tendo a bacia deslocada no sentido oposto ao desalinho das pernas. Su figura era grotesca, las piernas alejadas como si fuesen dos hoces, se volvían hacia el mismo lado. Para ser figurante de circo, nada le faltaba. Su repertorio humorístico se constituía en un solo regate. Nunca vi nada igual. Nos destrozó todo el tiempo con su fútbol de mentiras. Déjeme, preciso andar, vou por ahí a procurar. Son palabras de Saref, el marcador de Garrincha en el Mundial 58, en un encuentro de la primera fase ante la Unión Soviética. Y bueno, a partir de aquí podemos empezar a comentar la trayectoria de Garrincha, especialmente los dos mundiales que ganó con Brasil. Disputó tres mundiales, ganó dos, y especialmente es famoso por ello, más que por su club, Botafogo, aunque también conseguirá títulos. Javi, si quieres empezamos primero hablando de la selección de Brasil. Y luego ya pasamos a Botafogo. Sí, una selección que era un auténtico equipazo. Aparte de Garrincha, estaba Pelé, estaba Bá, Didi, Zagallo. Bien. Un once muy ofensivo que destrozaba a todos los rivales. ¿Sabes de qué año a qué año estuvo Garrincha en la selección brasileña? La Canariña. La Canariña. Garrincha debutó en 1957, si no recuerdo mal. ¿Qué día? Sí. ¿Qué día fue? Día y hora, no, por favor. Tanto no llegó. Bueno, con Botafogo debutó un poco tarde, debutó en 1954. Sí. Y el primer mundial que disputó fue el de 1958. Javi, es el primer mundial que gana Brasil en la historia. Tengo una pregunta. El día que debutó con Botafogo, ¿qué tiempo hacía en el estadio? No lo recoge en la enciclopedia de la época. No lo recoge el diario Placar. Ok. Bien, bien. Mundiales, disputó mundiales. Sí, bueno, el que ganó. Mundial de Suecia 58, que ahí no tuvo tanta cabida, realmente fue titular en todos los partidos, pero era un jugador más secundario, sobre todo por tener al lado la figura de Pelé, que un poco era... tenía un comportamiento muy diferente al de Garrincha. Pelé era un jugador muy correcto, acorde a lo establecido. Garrincha era un jugador que estaba al margen de todo. Sí. Y bueno, en el 62, ¿qué pasó con Brasil? En el 62 volvió a ganar el título Brasil, uh-huh, en Chile. Y ahí Garrincha sí que tuvo mayor importancia porque Pelé se lesionó en mitad del campeonato. Garrincha marcó 2 goles en cuartos de final, marcó otros 2 en semifinales y fue muy importante en la final. Bien, bien. Fue el mejor jugador del Mundial y seguramente junto a Maradona el jugador individual que más ha decidido un campeonato. Un campeonato, sí. Hasta, bueno, pues, ¿hasta qué punto se puede hablar de don Javier como un digno sucesor del pelado de Sojicable, de Maldini? Sí, sí, sí, sí. Pues la verdad es que cuando lo conocí... ¿Cómo fue aquel encuentro? Fue, no sé, un poco frío, mojado, ¿no? No, yo con el tiempo... Abrí con la el puerta, me... Hola, ¿eres mi vecino? Sí, sí, sí. O sea, el año pasado éramos vecinos de pasillo, vivíamos enfrente. Este año, pero bueno, ¿compartís lecho? Sí, compartimos lecho. Bueno, no, lecho no, pero pasillo sí. Pasillo dentro de las habitaciones. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ciñéndonos a lo que estábamos hablando... Sí. Me he perdido ahora mismo un poco... Vale, sí. Podemos comentar un poco más de los mundiales, las numerosas anécdotas que acompañan a Garrincha. Sí. Sí, la vida, bueno, dentro del fútbol y fuera, ¿no? Sí, claro, Garrincha, sobre todo las que se cuentan de los mundiales, hay una muy famosa que es la de la radio en el Mundial de Suecia 58, que dicen que Garrincha compró una radio por un dineral, muy ilusionado y que... El médico de la selección le dijo: ¿pero para qué quieres una radio si estás en Suecia? Y claro, todos se rieron de él y él la tiró. Y se cabreó, el pobre Garrincha. El pobre Garrincha se... No hay muchas que dentro del campo que dicen que, por ejemplo, en mitad de los partidos preguntaban en el descanso que cómo iba el partido. Que era un hombre completamente ajeno a todo. Y vio al final del Mundial, vio que todos sus compañeros se abrazaban y dijo: ¿qué ha pasado aquí? Que, sí. Bueno, Javi, hemos ganado ya y se enfadó porque no jugaban más. No jugaba. Fuera del terreno de juego, ¿cuántos hijos tuvo Garrincha, Javi? Bueno, esta es la parte que me interesa. Es otro tema que a partir de ahí también empezó su decadencia, ¿no? Tuvo 13 hijos con 6 o 7 mujeres. 13 hijos, ni más ni menos. 13 hijos reconocidos. ¿Con cuántas mujeres distintas? O sea que con ese cuerpo se casó 3 veces. Llevaba una vida de vagabundo, fue alcohólico durante toda su vida. O sea, con ese cuerpo malforme era capaz de procrear. Sí, sí, de gestionar su sexualidad de forma admirable. Y bueno, también hay que comentar en Botafogo, que aunque no lo hayamos dicho, es un equipo al que él hizo grande. Ganaron 3 campeonatos nacionales en el 57, en el 61 y el 62. Era el mejor equipo de Brasil. ¿Jugaba con algún otro futbolista conocido mundialmente? Estaba ahí Nilton Santos, que también componía la selección brasileña bicampeona del mundo. Es muy conocido. En los cromos salía. Nilton Santos, sí. Lateral derecho. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo recuerdo todavía. Vaya centella. Bueno, chicos, si queréis, seguimos con un texto. Sí, vamos a seguir con ello. Le das Carlos y ahora hablamos de él. A por ello, vamos. Si hay un dios que rige el fútbol, ese dios es, sobre todo, irónico y burlón. Y Garrincha fue uno de sus súbditos encargado de escaparse de todo y todos. Pero como están viendo un dios cruel, despojó al pobre Garrincha de la facultad de percibir su condición de enviado divino. Fue un pobre y pequeño mortal que ayudó a un país entero a sublimar sus tristezas. Lo malo es que las tristezas vuelven. Y ya no tenemos otro Garrincha. Necesitamos un Garrincha nuevo que nos alimente el sueño. ¿La canción de qué? sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Apuntar que la canción que escuchábamos era de Moacir Franco, un compositor brasileño. Y el texto que hemos leído corresponde a una de las voces del modernismo brasileño, Carlos Drummond de Andrade, Destino de Garrincha. Vamos a hablar del texto un poquito. Sí, a partir de aquí podemos empezar a comentar la decadencia que vivió Garrincha, ¿no? Sobre todo a partir de los 29 años, cuando le operan de los meniscos, tiene las piernas ya completamente destrozadas, cuando empieza su declive. Disputaría el Mundial de 1966 también con Brasil, Mundial que ganó Inglaterra en su casa. Querría preguntarte una cosa, Javi. A lo largo de su carrera futbolística, ¿Garrincha ha sufrido muchas lesiones de importancia relevante? No tuvo parones graves durante su carrera. Llegó un momento donde... Pero sí que al final... Donde estaba destrozado, sí. Sobre todo también por la vida que llevaba. Una vida... Claro, de dejadez, sí, como quien dice. ¿Cuánto tiempo vivió nuestro héroe? Murió a los 49 años, pero eso ya lo comentaremos un poco más tarde. Más tarde. A partir de aquí... Me suscita curiosidad. Es cuando... Esperemos que a los oyentes también. A partir del año 66 deja Botafogo, Ana Moya y un poquito más, ¿no? Un poquito más, ¿no? Podcast. Convoque a más oyentes, ¿no? Sí. Bueno, venga, chicos. Es a partir del 66 cuando deja Botafogo, su club de toda la vida. Y, por cierto, a Botafogo llegó después de que la mayoría de clubes brasileños le rechazaran por estos problemas físicos y mentales que hemos dicho. A pesar de verlo jugar y ver cómo jugaba, nadie quería contratar sus servicios. ¿En aquella época en Brasil los equipos grandes eran los de siempre? ¿O eran otros? Pasa es que en Brasil nunca ha habido... Un grande, claramente. Claro, no ha habido un bipartidismo como puede haber en otros países. Bueno, pero me refiero si había un Corinthians, un Santos, un... no sé. Estaban los de siempre. Sí, ¿no? Sí. ¿Y un Racing de Santander? No sé. Pero bueno, el Racing ya estaba aquí en la Liga Española. Por supuesto, desde 1913 defendiendo la elástica. O sea, esa liga que casi ganáis. En el año 62. Por cierto, decir del Racing, que jugó un jugador... No, año 31, por cierto. Un jugador alcanzareño, ¿eh? El Jaro. Jamás lo había oído ese dato. Sí. ¿No? No lo conocía. Y en el Real Madrid también jugó el Jaro. ¿De dónde era, dijiste? Alcázar de San Juan. Alcázar. Garrincha, que vagabundeó por muchos equipos, pero no jugó en el Racing. Jamás jugó en el Racing. Ni en el Gimnástico tampoco. Le rechazaría... A partir de este año llegó a jugar en Francia y en Colombia, en equipos brasileños de segunda fila, como Junior, como Laria, y es cuando empieza los problemas que tuvo, sobre todo en su vida privada. Le llevan a, al final trágico que tuvo. O sea, era un alcoholismo, excesos, promiscuidad. Dices que jugó en Europa, ¿no? ¿En Francia? Sí, jugó en el Red Star de París. Sí. ¿Qué club es ese de París? No lo conocía. Un equipo... Un equipillo. Realmente no sé si sigue existiendo. No sabemos si pervive. Pero en aquella época era primera división francesa. Sí, claro. Ah, bueno. Me gustaría comunicaros que tengo información de relevancia sobre el paso de Garrincha por la cantera racinguista. Fue rechazado efectivamente por Nando Josu, una voz del racinguismo y que ahora padece Alzheimer. Nando, acuérdate de nosotros si es que sigues ahí. Eso ya seriamente. Un abrazo a Nando Josu, ¿eh? Sí, sí. Y lo de acuérdate de nosotros suena un poco mal. Pues un poco de mal gusto lo de acuérdate. Sí. Por su Alzheimer, ¿no? Sí. Bueno. Nando, estamos contigo siempre. Vamos a leer, si os parece, un poema de ficción. Que decir que Garrincha lee a su mujer, ya moribundo, en el hospital. Sí, es un poema de Jorge García Usta, compuesto hace pocos años, recrea lo que pasó en los últimos días de Garrincha, internado en el hospital. Es un poema un poco largo, pero esperemos que tengáis paciencia. Y lo va a leer Carlos. Lo va a leer Carlos, sí. Carlos lo va a leer. ¿Cómo no? Lo va a leer. La voz de Fiebre en las Raves. Sí, señor. Esto de ahora no es fútbol, decía antes de caer por siete, tantos días en aquel miserable hospital de Río, donde el cielo olía a accionista de Federación. Noches de mucho ruido, con mi labio tronchado sobre las últimas mesas, un escobazo de viento, un líquido de porquería sobre mi honor. Y tú a mi lado, Manderlea, cuidándome las rodillas, tú desgastando tus morenuras, por este pájaro tirirante que vuelve cada vez con menos ala. A morder tu bodega, a ensuciar tus ánimas de peltre. Oh, Vanderlea, cuando eran 20 los años míos. Garoto feliz, dorando las tardes, bella flauta de Vinicius en los dedos, y mieles santas al pájaro, para quien la gloria son muchachos que pulen sus talones, y viejos que lamen sus encías, y gritan eternidades ante el gol. Señor de los espacios, Mané, el muchacho que hizo arte con pocos requisitos, un balón, 2 metros de hierba y él. Y luego fueron 30 y 40 los años míos, y una noche de burradas, en el festín de la memoria, cuelgan, por fin, los ajuares de la mentira. Y solo cuento con tus pelos, cuando vuelvo del bar, salvado en el hombro de ese chico que dijo llamarse Ciciño. Pero tú quedas, Vanderlea, chorro de luna, paragüitas con ombligo, mi niña con la puerta abierta y sin con qué amanecer, ahora que río es para saludar coroneles. Se estaba bien ahí donde Joao, lejos de la mano izquierda de la reina sueca y el celo y la chequera de la señora Elsa Soares. Con Joao y sus navajeros de la segunda luna, donde los recuerdos son ya como trapos de empalme rodando por una sastrería borrachona. Yo solo, Garrincha, muerto, llorando y celebrado por unos pocos muchachos curvos, peinados a la antigua y carteles de muerte que los perros babean y abandonan con primorosa crueldad. Solo quise entonces, negra, recordar tu olor de las 4 de la mañana, olor de hora chiquita, cuando orinabas contra la cuneta y el viento entraba por la casa como una cosa loca y desperdiciada. Oh, sollozo el mío con la virtud de una garota violada que no piensa en el desquite. ¿Hay alguien que me pueda mostrar otro cielo que no sea el de Abelangue? Saludo, Vanderlea, tu cereza en flor y el brillo de tu manteca. Pues oía que Brito, siempre parecido a un peluquero amigo, dijo al viento verdades sin monedas, que yo quería ir a un bajo tierra. Pues Pelé decía, no me gustan los entierros. Cuando yo oscurecía para siempre y Brito decía, el rey se fue a bailar donde un amigo, y yo era ya tierra, sombrita, picotazos de Garrinchas. Pero Brito seguía, bailando, bailando estaba el rey. Señores, oh, rey, qué aplausos de basurero, oh, Vanderlea, cómo me falta tu pelo para hacer grosellas. Mané Garrincha, yo, el mejor puntero derecho de todo Brasil. Repetí durante un diluvio de días y hasta donde el psiquiatra, que quería acabarlo todo, sin que una onza de oro bajara de precio, sin que nadie sacara banderas. Como quien después de consultar la tierra, la madre o la sombra, sabe que tal vez ese destino de estadio solo, con las luces apagadas, es lo que resta. Porque así terminaron con tu pájaro, sin que tu Wanderlea pudieras hacer otra cosa que quererlo. Jorge García Usta, crónica de Mané Garrincha, el marido de Wanderlea. As vozes do meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ese genio y letrado que, para el cronista Paulo Méndez Campos, hizo que la magia superase la lógica. Murió en Río de Janeiro el 20 de enero de 1983. En la autopsia, cerebro, corazón, pulmones, páncreas, hígado, intestino y riñones estaban parcialmente destruidos por el alcohol. Sin embargo, si el examen fuera humano, seguro que diría que con Mané desapareció, sobre todo, el sueño de todo y cualquier hombre que quiera hacer de la alegría la razón suprema del fútbol y de la vida. Antonio Falcao, un sueño es carne y oso, os fuera de serie do futebol brasileiro. Y esto que suena es la banda sonora compuesta por el cantante y músico brasileiro Seu Jorge para la película de Wes Anderson, La vida acuática, versionando al gran David Bowie. Hablando de brasileño para brasileño, mi acento, Sí, sí, sí, sí, ha sido increíble, así una cosa. Si queréis lo repito. Pues por favor, ha sido una cosa prodigiosa. Yo le invitaría a ello. ¿Sí? Javier, ¿lo vuelvo a hacer? ¿Que lo vuelva a hacer? Sí. Lo vuelvo a hacer. Procede. Antonio Falcao, un sueño carneoso. Os fuera de serie de fútbol brasileño. Y a los 50 años muere Garrincha. Muere Garrincha. O sea que Garrincha era mortal, después de todo. Garrincha era mortal. Que le sugirieron en vida que se moderara, pero él contestó con una sentencia lacónica que decía: yo no vivo la vida me vive a mí. Pues para ser tonto no decía no, cosas no, feas. Joder, ¿no? Es verdad. Para ser tonto. Sí, señor. Bueno, vamos a cambiar de tercio, sí, si os parece. Como un hablando off, de tercio, topic. Hablando off topic. Off topic. Digresión. Bueno, digresión. En el cine se han hecho intentos de, y digo intentos de reproducir la vida de Garrincha, de homenajear a Garrincha. ¿Por qué digo intentos, Javier? Son homenajes y otros son todo lo contrario a ello, aunque su intención fuese loable. Sí, sí. Pero no resultó. Hay un documental interesante, como bueno, en fútbol realmente como todo lo que se ha hecho es lo bueno es cuando se ha intentado reproducir la realidad, no cuando se ha intentado hacer ficción. Y hay un documental de Joaquín Pedro de Andrade, es una figura clave del cinema nuevo brasileño. Igual Carlos ahí puede comentar algo más. No sé qué te empuja a preguntarme a mí sobre el cine. Pues nada, yo improvisando así, mi cultura parca y cinematográfica, sé poco del cinema nuevo brasileiro, criado en las playas de Río de Janeiro, liderado por el gran Glauber Rocha, que dirigió y escribió muchos guiones para esa industria naciente y renovada y tremendamente influida por el neorrealismo italiano. Un cine romántico, un cine de palmeras, de sambas y de playas, de horizontes infinitos. Hizo una de sus primeras películas titulada Garrincha, Alegría del Pueblo, del año 1962. Es un buen documental que es además una representación del espíritu brasileño. Luego hay otra película reciente que seguramente sea más famosa, mucho más comercial, de Milton Alencar, titulada Estrella Solitaria, de 2003, que bueno, a mí me parece que tiene un diseño y una estética que con ver una escena me parece ridícula. Mala, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que significó Garrincha. De 2003 es la película. 2003. O sea, esta película es una película reciente. Reciente, ¿no? Sí, muy reciente. Efectivamente. No tiene nada que ver con lo que fue Garrincha, ¿no? No. No hace honor a esa figura casi mitológica, ¿no? Que estamos presentando hoy aquí en el programa. El gran poeta del fútbol. Por cierto, que el nombre de este programa de Fiebre en las Gradas viene de qué, Javi? Viene de una novela de Nick Hornby. Nicolás Hornby. Otro Nicolás que escribe. Para los componentes de este programa es la mejor novela que se ha escrito de fútbol. Es el diario de un hincha del Arsenal que está 19 años sin conquistar el título liguero. Yo llevo casi 100 años sin conquistar el título. Bueno, tú y... Tú y otros tantos seguidores racinguistas. El gran... Nando también. El gran Nando Lloso. El gran Nando Lloso. No desvelo el final, pero es una novela que merece mucho la pena. Yo digo que Nando Lloso sea como una figura de cabecera de este programa. Bueno, lo podemos estudiar. Sí. En cualquier caso. Sí. Podemos intentar invitarle, a pesar de su enfermedad. Si nos ceñimos a lo de Nick Hornby, Javi. ¿Estamos, Javi? Sí, sí. ¿Le recomendarías esta novela a todo el mundo? A todo el mundo sea o no sea aficionado al fútbol. Sí, sí, uh-huh. Sí. Porque si destaca Nick Hornby, pues es un novelista para todos los públicos, ¿no? Sí. Un buen novelista para todos los públicos. Viene del periodismo, ¿no? Sí, viene del periodismo, viene de la novela fácil Made in Anagrama. Lo que conocemos la novela Anagrama en España, todo lo que publica. No suele estar feo de leer, pero tampoco es una cosa súper brillante. Y un libro muy fácil de leer en inglés, para todos aquellos que sean amantes. De hecho, hay según me cuentan, hay los, más los mentideros. Los mentideros. Más libros escritos en inglés, donde viene toda la tradición futbolística, que merecen mucho la pena y que... Según me cuentan. Realmente no, es una pena que no se hayan traducido al español. Pero... Habrá que ponerse a ello, ¿no, Javi? Habrá que hacer algo. ¿No? Habrá que estudiar inglés primero, ¿no? Habrá que mover ficha. Traducirlo. Chicos, se nos va la hora. Se nos va el tiempo. Vamos a ir concluyendo por hoy. Lo hacemos con un poema de Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes. O Vinicius de Moraes. De Moraes. Javi, ¿cómo se llama el poema? Anjo de pernas tortas. ¿Cómo? Anjo de pernas tortas. ¿Cómo? Es un soneto muy famoso. Tiene un acento. El gran Vinicius de Moraes. Vinicius, bueno, nos vamos a despedir con el texto. Y vamos a finalizar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con el himno del Botafogo. El que es un tema acojonante el himno del sí, señor. Botafogo. Como la, no voy a... la versión clásica de la Martín Babbo, por supuesto. Como no vamos a decir nada más, perdonadme, chicos, vamos a despedirnos nos despedimos y Invitamos a todos los espectadores. Oyentes. Espectadores, ver, estamos aquí tres. Oyentes, espectadores, estamos aquí tres. A que nos sigan a través del podcast que subiremos en su día. Subiremos cuando proceda. Subiréis. Subiremos. ¿A dónde? ¿Cuál es la dirección, Javier? fiebreenlasgradas.blogspot.com o a través de Onda Mayor, ¿no? Y vamos a adelantar el contenido del siguiente programa, que estará dedicado al 125 aniversario del Southampton. Sí, para... Southampton, que es un equipo de Italia. ¿Italiano? Tercera división inglesa. Bien. ¿Dónde jugó? ¿Quién jugó? De Matthew Letizier. Y de Pedro. El gran Matthew Letizier. De Pedro, nada. Supongo que la gente conocerá de Pedro, internacional con España en Corea. Tiraba faltas con una zurda. Con Vinicius de Moraes. Rostro de... Con el himno de Botafogo. Himno de Botafogo. Venga, dale. A un pase de Didi, Garrincha avanza con el cuero a los pies, el ojo atento. Dribla una vez y dos, luego descansa, cual si midiera el riesgo del momento. Tiene el presentimiento y va y se lanza más rápido que el propio pensamiento. Dribla dos veces más, la bola danza, feliz entre sus pies, los pies del viento. En éxtasis, la multitud contrita. En un acto de muerte se alza y grita. Su unísono canto de esperanza. Garrincha, el ángel, oye y asiente. ¡Gol! Es pura imagen, una G que chuta una O. Dentro de la meta, la L. Es pura danza. Tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos ouros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, você herói em casa.